La tele encendida, musiquita de fondo, tonteando por Insta, pa' no sentirme solo. Un clavo no saca otro clavo, pero igual 30 sí. Hay más turismo en mi cama que en Disneyland Paris. Haciendo casting pa' ver si así sí. Pero es que en todas te sigo viendo a ti. Aunque tú estés nublado, llevo gafas de sol pa' ocultar las ojeras que causa que ya no me quieras. Un disfraz para mi corazón, que nadie lo sepa que mi pecho tiene gotera. Gafas de sol, gafas de sol. Gafas de sol. Y si son Versace, Gucci, mucho mejor. Siempre tuve las redes muertas y ahora lo subo todo. Fernando de todo. En esta historia no fui yo quien perdió. Ni tú tampoco has ganado. Qué poco luto me has dado. Si por Oporto ya te vieron con otro de la mano. Que no me llega ni a la suela de los zapatos. Yo te quería para el matrimonio y él solo pa' un rato. Aunque tú estés nublado, llevo gafas de sol pa' ocultar las ojeras que causa que ya no me quiera. Un disfraz para mi corazón, que nadie lo sepa que mi pecho tiene gotera. Gafas de sol, gafas de sol. Te fuiste sin despedirte y pa' colmo solo dejaste miseria y desastre. Lágrimas de sangre que brotan de mis ojos cada que veo tu foto bajo la Torre Eiffel de París. Ya no se acuerda del canto con nuestras iniciales que tiramos al Sena, jurando una promesa eterna, nena. Dime qué te ha pasado, qué es lo que te ha dado. Dimos paz a la vida y mira cómo hemos acabado. Aunque tú estés nuevo,